pienso en ti, cada segundo pienso en ti. Aunque no quiera tu recuerdo, me persigue, estás ahí. Y esas noches sin dormir, es por tu culpa, es así. Se me escapa la esperanza de que me dejes vivir. Si te quedas siempre en mí, ya no sé cómo seguir. Y no encuentro la manera de poder vivir sin ti. Todavía pienso en ti, no me dejas vivir, me torturas sin fin, me persigues por siempre. Yo todavía pienso en ti, todavía pienso en ti. No me dejas vivir, ya no sé qué es mejor, si olvidarte o quererte. Pienso en ti, ya no puedo resistir. Y comienza un nuevo día que no me libre de ti. Y esas noches sin dormir, es por tu culpa, es así. Se me escapa la esperanza de que me dejes vivir. Si te quedas siempre en mí, ya no sé cómo seguir. Y no encuentro la manera de poder vivir sin ti. Pienso en ti, no me dejas vivir, me torturas sin fin, me persigues por siempre. Todavía pienso en ti, todavía pienso en ti. No me dejas vivir, ya no sé qué es mejor, si olvidarte o quererte.